Antonio, una cierta sorpresa se van a llevar tus lectores con tu nuevo libro, Un andar solitario entre la gente, porque, hombre, la verdad es que no se parece nada a tus novelas anteriores. Sí, yo creo que sí. De hecho, es un libro que fue, saliendo de una manera muy, muy casual, ¿no? No fue, al principio no era ni siquiera un libro, era como una manía que me dio, que empecé a fijarme en todas las cosas que te rodean por la calle y que te acosan continuamente, pero que estás tan acostumbrado que no las, que no reparas en ellas, ¿no? Y recuerdo un día yendo hacia el metro y bajando a la estación que empecé a leer todos los letreros y todos los anuncios que había a mi alrededor, ¿no? Iba a tomar notas de lo que iba leyendo, a recortar cosas de anuncios, a prestar atención a lo que oía la gente que hablaba a mi alrededor. Entonces se convirtió en una manía, que, ya te digo, yo empecé a salir a la calle únicamente para eso. No es muy fácil describir tu nuevo libro. Yo, cuando lo he terminado, pensaba, este es un poco el cuaderno de viaje de un escritor que, bueno, vamos a decir que se parece mucho a Antonio Muñoz Molina y que deambula por diversas ciudades, principalmente, vamos a decir, Madrid, pero también deambula por su infancia, por los libros que le gustan, por los anuncios publicitarios que le asaltan en medio de la calle, por las noticias que él encuentra y que recibe en los medios de comunicación, y un poco también emulando a algunos escritores que también han hecho algo parecido. Más o menos iría la cosa por aquí. Sí, claro, es decir, no es un escritor que se me parece, soy yo. Directamente. Directamente, es decir, no hay ni trampa ni cartón, soy yo que voy contando lo que veo, y luego hay, claro, como tú dices, ahí el libro forma parte de una continuidad, de una tradición literaria, que es la tradición de los caminantes de la ciudad. Es el espectáculo de Quincy, el de Poe, el de Baudelaire y finalmente el de Walter Benjamin, que traduce a Baudelaire al alemán y que él mismo tiene un libro maravilloso que a mí me ha servido de inspiración, que es el Dirección Única, el Calle Dirección Única, ¿no? Hombre, eso queda muy, muy patente aquí en este libro, porque hay un momento en que tú escribes que pasas de bicicletas, que pasas de taxis, que prefieres el metro. Estamos en un precioso vestíbulo, en un metro de Madrid, que prefieres el metro, que prefieres caminar. Y luego hay una cosa importante, y es el tema de que te conviertes en un voyeur, te conviertes en un espía. No hace mucho, nos comentaba en el programa Luis García Montero, él decía, dice, a un poeta se le identifica en un café porque suele estar espiando lo que dicen, claro, lo que dicen los que están al lado, ¿no? Bueno, eso lo hacemos extensivo, claro, a cualquier escritor, y eso, lógicamente, sí, también está aquí. Y muchos que no son escritores también. También. Hombre, yo creo que la única manera de conocer bien una ciudad es caminar y, si hay metro, viajar en el metro, ¿no? Entonces tú vas y te abandonas a eso, y es un espectáculo que, de pronto, en mi caso, en esto, era una obsesión, ¿no? Era ir, yo salía a la calle exclusivamente para eso, ¿no? Es una novela experimental, es una novela collage, porque aquí, además de texto, hay fotos, hay recortes. ¿Es una novela obsesiva? ¿Son las tres cosas? Sí, es todo junto. Hay una reflexión en el libro, que es la reflexión del collage como fundamento del arte moderno, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde el principio del siglo XX, una cosa que caracteriza al arte, incluyo la literatura y la música, es el collage, es decir, es la utilización y la mezcla de materiales, de materiales sin valor ninguno, ¿no? que al juntarse se convierten en otra cosa, ¿no? Hay que explicar que es un libro escrito a partir de capítulos muy, muy cortos y uno seguido de otro. O sea, hay infinidad de pequeños capítulos que van saltando a nivel argumental. Sí, y todos ellos tienen un título. Un título que es un anuncio, que es un trozo de un anuncio o de un titular, ¿no? Generalmente trozos de anuncios. Que además se puede leer de manera desordenada. Tú puedes invitar al lector a que lo haga así, si quiere. Sí. Hay, mientras escribía este libro, había una de las cosas que hay. Yo estaba leyendo otros libros que eran libros de derribo, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, libros no hechos a propósito, ¿no? Yo, durante el tiempo que escribía este libro, leía mucho el libro El desasosiego de Fernando Pessoa, o leía Los pensamientos de Pascal, o Los paraísos artificiales de Baudelaire, que son libros que no son libros. Son libros que están hechos por amontonamiento, son libros póstumos en muchos casos, libros inacabados, ¿no? Yo quería conseguir una cosa que era conseguir el efecto de lo inacabado, ¿no? Este libro ya se puede estudiar a través de esta, no sé si decir ciencia que tú citas, que se llama deambulología. Deambulología, sí, ¿no? Sí. Quiere decir estudiar los itinerarios de escritores, de artistas, de sí, científicos, sí. Eso, de cualquiera. Yo creo que es una ciencia. Tú aquí que ya tiene... se lo pones fácil a cualquier sí, estudioso sí, de la deambulología. Es una ciencia que tiene mucho por venir, ¿no? Porque tú estudias los itinerarios que ha seguido una persona a lo largo de su vida, o de su creación, de la creación de algo que ha hecho, y eso tiene un efecto fundamental, ¿no? Eso tiene que completarse también con algo relacionado con la ciencia ficción, que es un perfeccionamiento de la máquina del tiempo, ¿no? Que es lo que llamo el cronobatiscafo, es decir, que es como un submarino que permite que tú te sumerjas en un momento determinado del pasado. Hay infinidad de capítulos y hay infinidad de temas. Sí que hay algunos que destacan por encima de otros. Por ejemplo, este libro es un gran homenaje a la literatura, el tema del arte también está muy presente, pero también hay un componente de denuncia importante al capitalismo extremo, a esa violencia publicitaria que tenemos siempre encima, a la propia violencia de la sociedad, a todo el riesgo medioambiental también, todo eso también está presente aquí. Yo creo que hay un hilo que es esa, no sé si la denuncia, el atestiguar la presión terrible del consumo, de la coacción del consumo, ¿no? A cada momento, ¿no? El hecho de que estás siendo continuamente alentado a consumir cosas que te van a dar la felicidad, a descubrir experiencias, a ¿sabes? Aquí te muestras como un escritor que deambula siempre con los ojos y los oídos en estado de alerta, pero no eres nadie sin tu cuaderno y tu lápiz y tu grabadora. Están tan presentes como un personaje aquí. Sí, sí. Además, hablas incluso de manera muy, muy tierna, ¿no? De la relación del lápiz, sí. Cómo se va empequeñeciendo, cómo está unido a ese papel. ¿Sabes? Porque también hay una reivindicación, completamente creo, a destiempo, pero que me gusta, ¿no? Hay una reivindicación de las cosas que se hacen con las manos, ¿no? Entonces yo me di cuenta cuando empecé a escribir el libro, me puse a escribir a lápiz. No era una cosa que yo decidiera, era que un día no tenía rotulador o pluma y entonces descubrí que escribiendo a lápiz disfrutaba mucho más, ¿no? Que el lápiz me permitía escribir de una manera más tentativa, ¿sabes? Una manera más, como más sugerida, ¿no? Y luego está, claro, la materialidad de eso, del lápiz, del papel. Esto no son antiguallas, estos son elementos fundamentales de la percepción humana, ¿sabes? La literatura está muy presente, hemos hablado de ello, de escritores, de libros, pero, hombre, ya es algo que ya sabíamos, pero el arte también tiene muchísima importancia en este libro. Tu vinculación, ¿no? Tus querencias artísticas están aquí muy claras. Sí, mucho, mucho. Porque para mí es como... pues como la literatura, ¿no? Es decir, son formas de comprender el mundo, son formas de comprender el mundo, de escapar del mundo, y entonces hay cosas en el libro, por ejemplo, la presencia del Bosco, ¿no? La presencia de la fotografía, o la presencia de un fotógrafo como este fotógrafo extravagante checo, que era Tichy, ¿no? Que era un fotógrafo que era un mendigo total, que era un náufrago, que se hizo su cámara fotográfica con trozos, con residuos también y todo eso, ¿no? La mirada, creo que la mirada del arte es una mirada profundamente educativa también y constitutiva del ser humano, ¿no? No se trata solo de que te guste el arte porque te gusta estar al día y va a arco o leer no sé qué, no, es que las representaciones visuales que crea el arte son también una parte fundamental de la percepción humana, del modo de estar los seres humanos en el mundo. En un momento del libro te preguntas en cuántas ciudades, en cuántas casas, en cuántos cafés tuvo que escribir Joyce el Ulises o Las flores del mal de Baudelaire. ¿En cuántas casas y en cuántos cafés has escrito tú este libro? Yo no sé en cuántos sitios has escrito en un hotel en París, aquí en Madrid, en mi antigua casa, en un hotel, en Mallorca, en un vestíbulo del aeropuerto, en Nueva York, en Lisboa, en qué sé cuántos sitios, ¿no? ¿Algún día tuviste que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado? Porque si no, este libro no lo voy a poder empezar nunca, si sigues tomando notas. Porque eso no, si esto, no se acaba, esto no se acaba nunca. No, claro, pero es que esa es la cosa. ¿Sabes? Llegó un momento, yo me di cuenta, me fui a... Para ver si le daba forma y fin a esto, me fui a Nueva York, que estaba a punto de dejar mi casa de allí, me fui un par de meses a trabajar, ¿no? Entonces ya le iba dando la forma, pero me di cuenta de una cosa, y era que no lo podía terminar, porque para terminarlo tenía que volver. Porque el volver de Nueva York a Madrid, el viaje, tendría que ser parte también del libro.